No lo dude, aquí estamos con el Noticiero de las Pampas Argentinas. El sol golpea las sienes de los habitantes de esta ciudad que se vuelven cada día más locos. Las cucarachas salen de sus nidos. Se derriten los hielos australes. El asfalto se pega a la suela. Todo se ablanda, pero nosotros no. Nosotros estamos aquí para ofrecerles una hora de reporte de la escena argentina. Desde Buenos Aires, desde la nave de Osver, los estudios próximos al obelisco, auspiciados por la revista Requiem y para mariscalrock.com. Así es, amigos. Y arrancamos con algo de lo que sucedió este año. En la última mitad del año hubo un montón de ediciones. No presentamos todavía el disco de Patán, La Conquista. Seguramente van a pasar los chicos por aquí a presentarlo ellos mismos pronto, pero mientras tanto, un tema para escuchar del nuevo disco de Patán, una banda que tiene 4 discos a cuesta en estudio y una interesante trayectoria, y sobre todo que están enrolados en el heavy metal más tradicional. Señoras y señores, con ustedes Patán y Misterio Serial. Yeah. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 15. Con todo el metal local e internacional, notas y reportajes exclusivos a Judas Priest, anticipando su llegada a Buenos Aires, Megadeth, Whitesnake, Avantasia, Jason, Michael Kiske, Dark Tranquility, Journey, Viticus, Michael Schenker, Camorra, Tengua y muchas más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estamos con Martín Toledo. ¿Cómo anda, doctor? Hola, bien, bien, bien. ¿Todo bien? Tranquilo, acá. Ha vuelto sano y salvo de México, de la gira de Rata Blanca. Así es. ¿Cómo anduvo eso? Muy bien, por suerte. Muy bien, todo muy bueno. Hicimos 8 shows. Nos presentamos en TV Azteca. Animal Nocturno se llama el programa. Muy bueno en la noche, que sale para todo México. Y hicimos un show para la prensa en el Irish Pub de Periférico, se llama, de la zona. Ajá. Está bien, estuvo muy bueno. Ahí todo muy tranquilo. ¿Cómo es la repercusión de Rata hoy en día en México? Mirá, se mantiene constante. Siempre hay buena convocatoria en los shows. Y digamos, recorremos algún que otro lugar nuevo. Hay muchos lugares dentro de México, digamos, muchos estados, y es como que Rata Blanca con los años fue llegando, y siempre hay gente que quiere escuchar Mujer Amante o La Leyenda del Mago, y eso está bueno porque siempre la convocatoria se hace interesante, como para que los productores estén convocando la banda todo el tiempo. Más con un disco nuevo, eso se hace. Cualquier banda, digamos, que saca un disco nuevo, genera un movimiento en la prensa, sí, y demás, que hace que los productores, la gente le pida tal banda, tal otra. ¿El disco se editó allá? Lo sacó Universal. Ajá. Justo el día que llegamos nosotros de gira. O sea. Ah, bien. Claro. Oportuno. Sí. Para calentar las cosas, está bien. Sí, sí, fue justo ahí en ese mismo momento. Pero bueno, también la gente con internet y todo esto ya lo tenía escuchado. Entonces, es como que, bueno, nada, o sea, oficialmente salió el mismo día, pero ya había uno. Bueno, el show que hicieron aquí en el Pepsi, claro, la gente lo tenía muy masticado y pudieron hacer varios temas. Allá también hicieron muchos temas del nuevo álbum. Sí, sí, sí, de hecho se presentó el nuevo álbum. O sea, no. Canciones viejas. Las digamos, las de siempre, Callejero, qué sé yo, Solo para Marte, alguna que otra se mezcló, pero se tocó bastante La Llave, La Puerta Secreta, y bueno, y este último álbum se habrán hecho unas 5 o 6 canciones dentro de lo que es el set list. Y los Vices ya es un clásico de Guerrero, Mujer Amante y La Leyenda, obviamente. Con eso se cierra. Contame un poco del público mexicano con ojos de un argentino. A ver qué puedo decir. Y no, está bueno. ¿Qué puedo decir sin perder amigos? Claro, no. No, igual los mexicanos no se enojan nunca. No, son buenísimo. No. También no, tengo muchos amigos. Son los orientales de América. Sí. No, tengo muchos amigos en México. Y no, está bueno el público. Depende de cómo lo agarres, digamos. Si te metes en un festival de heavy metal clásico, depende el lugar donde sea, ¿no? Ajá. Te encontrás con gente que, muy loca, por ejemplo, ves un punky exploited, pero que no tiene nada que ver con el heavy metal, sí, y el tipo cantando Mujer Amante a los gritos. O sea que es algo, sí, no es lo que uno espera normalmente. Entiendo. O sea, como eso hay un montón. También tenés uno que está tirado en el piso, completamente drogado, y otro que va con la familia. Ah, ese lo vi alguna vez. Sí. Y será después el mismo en todos lados, me imagino. Claro. Yo, claro. Y después tenés familias que van con los bebés a los shows, y tenés toda esa misma movida dentro del mismo lugar, ¿entendés? O sea, sí, que sí. Y también con las bandas es muy loco, porque tenés una banda de trash y al lado viene una de rock, y después, qué sé yo, sale Rata Blanca, y así es como que no. Se mezcla todo demasiado y la gente se acostumbró, entonces está todo bien, ¿viste? No. Vuela algún que otro botellazo, ese tipo de cosas, claro. Pero eso es color local. Sí, total. Sí. Claro. Por ejemplo, vos ya llegás a Toluca y sabés que tenés que entrar con un escudo, porque hasta que armaste el escenario y salió el primer músico a tirar un acorde, agarrate porque se te vienen todo, lata, botella. Es una forma de tomar contacto con el escenario y de achicar las distancias, ¿no? Yo lo entiendo, ¿sí? Era como cuando los punks escupían acá. Claro. ¿Vos te acordás que la idea era llegar, no solamente hacerle llegar al músico el mensaje, sino tender una especie de puente entre ambos, sí, ¿no? Para eliminar la distancia. Sí, claro, sí, es sí, la idea, está bien. Sí, hasta que, bueno, cuando empieza a sonar la música entran como en un trance, los pibes sí, y quedan ahí ya tranquilos, no, no tiran nada. No hagas decir, la música mansa las fieras. Claro, bien, totalmente. Bien, no hagas un estilo que tenga muchos cortes, por ejemplo, porque entre los cortes puede ser peligroso. Claro, está bien. Igual veo que cómo nos parecemos en materia de diferencias culturales hay muy poca, porque acá viene un mexicano y ve el público de acá y se lleva impresiones similares, pero das vuelta. Totalmente. ¿No? Así que totalmente en consonancia con el asunto. Los lugares son muy diferentes entre sí, o sea, vas desde una plaza de toros hasta un galpón o son todos lugares estandarizados. Mira, hay lugares clásicos, por ejemplo, Monterrey, sabes que tienen que tocar en el Café Iguana porque no tenés otra opción, ahí toca todo el mundo. Que ya es un lugar, digamos, es como un pub con un primer piso donde está el escenario, todo muy bien armado. Y después tocas en, ya te digo, Toluca, que es un, no sé, esto era como un club hípico, no sé bien qué era, pero los tipos toman un sector, arman el escenario ahí y agárrate, ¿viste? Ajá. Es como que las bandas tocan, no sé, 26 bandas, por ejemplo. Sí. Entonces, vos ves los músicos todos en fila, o sea, tres o cuatro bandas pegadas, que con el mismo backline se van turnando. Ah, mira vos. Sí, nosotros somos un problema porque nosotros vamos con nuestro backline, entonces es como que tenemos que llegar antes que todo, dejarlo armado. Sí. Y normalmente tocamos al final, porque la gente viene a ver, como es un evento internacional, por ahí viene a ver a Rata en ese en esa historia. Entonces hay como una película en el medio de que, no sé, tenés 25 bandas que están tocando con un backline adelante, ¿viste? Entiendo. No, es así muy loco. Y ¿vos hiciste sonido acá, por ejemplo, en el Pepsi? ¿Le hiciste sonido a Rata o los monitoreaste o sí, algo por el estilo? No, siempre pie ahí. O sea, siempre para la gente. Sí. Para la gente. ¿Cómo es hacer las cosas acá y hacerlas allá, de diferencia? Y dame una impresión, no me cuentes todo en detalle, porque sé que en detalle sería terrible. Claro. Mirá, la empresa argentina que se llama Buenos Aires Live Show, que es la que hace los eventos, es muy ordenada. O sea, dentro de todo, es muy profesional, ¿viste? No encuentro mayores inconvenientes. Yo cuando llego, por ahí pasa algo que es ajeno a todo el mundo, que, no sé, mala suerte, si la máquina se le rompieron, a la consola se le rompieron tres canales, cuatro canales, ¿viste? Son cosas que, digamos, suceden, pero normalmente no tengo mayores inconvenientes. Ahora con esto probamos un sistema de mastering en vivo, ¿viste? El estudio compró un procesador de mastering en California y que se usó para el último disco de Rata. Entonces decidimos llevarlo en vivo para tener una, digamos, un power diferente, ¿viste? Y los técnicos que había, bueno, en este caso estaba Hernán Nupieri, que es un técnico de muchos años de la empresa y todo, tardó 5 minutos en conectarlo, o sea, cero problema. La prueba de sonido fue en 15 minutos, cosa que en México olvídate, de ninguna manera. No, porque tocamos, por ejemplo, en el Foro Sol, que es el lugar más grande en el Vive Latino, y pasaban cosas muy locas, ¿viste? Que yo, por ahí tenías el array armado, que es el, o sea, por donde sale el audio, y de repente aparecía un tráiler. Y el tráiler tiraba marcha atrás y se ponía justo delante del array. Entonces el sistema te quedaba left, nada más. El array estaba muerto. Entonces, no sé, cosas así muy raras. O la torre de sonido estaba armada de costado, ¿viste? Entonces no tenías mucha referencia. Sí, hay cosas muy raras. Otro clásico es que no te ponen nunca un tollback para vos comunicarte con el escenario. Entonces ahí como que tenés acá mucho pulmón y empezás a... Sí. No, bueno, cosas así. Claro, pero te vienen preguntando cosas y vos no podés responder encima. Exactamente. No, acá en Argentina están más curados, digamos. Dentro del ambiente que, o sea, se maneja Rata Blanca, el nivel que se maneja Rata Blanca es un nivel pro, se puede decir, ¿viste? Yo giré con bandas under y con bandas under sí tenés. Es más parecido a México, digamos. Entiendo. Ese... En que, por ejemplo, no sé, los cables no andan o las mesas andan algunos canales o ese tipo de cosas que te lo encontrás, las bandas que están en ruta todavía tratando de escalar, y se comen ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el productor paga un sonido mucho más económico, y el sonido más económico significa que algún problemita viene, ¿viste? Está bien, está bien. Así es. ¿Alguna anécdota inolvidable? Sin que haya que dejar amigos por el camino, a eso me refiero, ¿eh? Sí. No, a ver, pará. Tengo un montón, pero no se me viene ninguna a la mente. Tengo una de luces muy buena. Estaban, no me acuerdo, yo no estaba en Rata todavía, eso fue hace como 6 años. Les toca ir a un lugar que no había consola de luces. Ajá. La consola de luces consistía en unos clavos, en una tabla de madera. Ajá. Y era un tipo con dos llaves, dos llaves inglesas, no sé. Claro. Obviamente aisladas. Y el pibe le iba pegando a los clavos, los cuales tenían los bornes pegados. ¡Ah, es buenísimo! Sí. Era una consola de luces de la edad de piedra. Exactamente. Buenísimo. Entonces el tipo le iba pegando y imagínate los chispazos, ¿no? Los chispazos en la propia consola, vamos a llamarle al pedazo de madera, vamos a llamarle consola. ¿También? Exacto. No, esa fue lo más bizarro que es, digamos, muy escuché. Bueno. Acabas de dar ideas para mucha gente que no sabía cómo solucionar sus problemas de luces acá. Sí, mortal. Terrible. Yo no sé. Y bueno, y ahí quedaba esa historia, ¿viste? Uh-huh. Otro que vi fue, por ejemplo, en Bolivia se había cortado todo el sistema y estaba la trifásica. Ajá. ¿No? Y apareció un tipo que decía que era ahí del lugar y se fue a conectar un perno de la trifásica. O sea, vendría a ser tipo el... ¿Cómo se llama? Lo que unía, digamos, la línea de la calle con el sistema del lugar. Okay. Y vos ves que apareció el tipo con un tornillo en la mano. Ajá. Y en ojotas. ¡Ah! Muy coherente, buenísimo. Muy bueno. Decís, bueno, este hombre se va a morir dentro de poco. Algunas nociones de cómo se transmite la electricidad son útiles para trabajar en esto, sepan. Muy bueno. Y no, el loco lo hizo andar todo, ¿viste? O sea que no. Bien, o sea que ya estaba acostumbrado o recibía descargas todo el tiempo, claro, está bien. Está bien. Buenísimo, Martín, che, muchas gracias. Bueno, nada, a vos, César. Maldito. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Impresionante lo de Martín contando el periplo de Rata Blanca por México, Argentinos por el Mundo, se podría llamar el programa de hoy de alguna manera, porque además tenemos para presentar el disco de Azeroth, un disco que se demoró 5 años cuando el primer disco llegó a salir aquí, salió en España y demás. El segundo, por cuestiones de edición, tardó muchísimo, se dilató, pero finalmente apareció este año. Ahora con la voz de Diego Valdés, otra vez, ¿no? Ya lo hemos nombrado varias veces en el programa y lo hemos escuchado con varias bandas, Helkers, Killtron, etc. Una más, Azeroth, en este Azeroth 2, así se llama el disco. La banda de Fernando y María Eugenia Ricciarduli hizo su primer disco acá, pero luego emigraron con la idea de ir a España, luego se establecieron en Italia. La banda pasó por varias etapas y actualmente, luego de haber probado con músicos italianos, parece que justamente va a reunir o reclutar, me refiero a Fernando, músicos mexicanos para continuar con el proyecto. El disco de Azeroth, yo cuando lo vi y vi el nombre del primer tema, dije, ah, mira vos, sigo teniendo referencias culturales en común con Azeroth. ¿Por qué? Azeroth, el nombre, en un momento cuando me lo dijeron yo dije, ah, sí, es uno de los reinos en el Warcraft. ¿Vieron el juego de video, de estrategia, el Warcraft? Bueno, Azeroth es uno de los reinos, yo lo sabía porque con mi hijo en una época jugábamos a ese juego. Es decir, jugaba, no, él jugaba, yo perdía, no es lo mismo. Bueno, entonces sabía de qué trataba Azeroth, no porque estuviera tremendamente metido en el tema de los videojuegos. Pero el tema que abre la placa de Azeroth 2 se llama Randall Flagg. No cualquiera tiene esa referencia. Tenés que tener mucho Stephen King encima, o por lo menos haber visto la película The Stand, que aquí tradujeron como Apocalipsis, aquella de la epidemia terrible. Bueno, Randall Flagg era el malo, el caminante, el que esperaba al final de toda aquella debacle monumental de la civilización que cuenta Stephen King en su libro The Stand. Así de fácil. Es el tema que vamos a escuchar y es Acero. Si mal no recuerdan, la semana pasada estuvo con nosotros Gustavo Zavala de Tren Loco y, entre otras cosas, me dejó el disco de Apocalipsis, que era la banda que tenía anteriormente con algún miembro de Tren Loco. Es decir, fue el embrión de Tren Loco. Llegaron a sacar en el 85 un demo y reciclaron ese material, que ojalá todo el mundo pudiera hacerlo para rescatar aquellos demos que se pudieron hacer durante los primeros 80s y partes de los 90s. Y le agregaron algunas cosas con algunos temas grabados para la ocasión. Bueno, la idea era hacer un poquito de historia y presentar lo de Apocalipsis aquí. Vamos con un tema en particular, con El Desierto, y escuchamos cómo sonaba esto en 1985, obviamente a través de la edición en estudio y demás, que permite realzar un sonido que en aquella época era muy complicado. Cuando te hablaban de grabar en los 80s en la Argentina y tenías que explicarle a alguien que querías grabar heavy metal, agarrate, no era fácil, francamente. Escuchá cómo sonaba esta banda entonces. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 15. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Judas Priest, anticipando su llegada a Buenos Aires. Megadeth, Whitesnake, Avantasia, Jason, Michael Kiske, Dark Tranquility, Journey, Viticus, Michael Schenker, Camorra, Tengua y muchas más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estamos con Beto Vázquez, un referente de la escena muy particular, porque luego de haber tenido una banda con gran nombre aquí, que fue Nepal, ahora está desde hace un tiempo como solista, y dentro de lo solista ha explorado campos que por ahí no muchos más lo han hecho de esta manera en Argentina. Esto, la idea del proyecto unipersonal que abarca invitados, banda propia. ¿Cómo andas, Beto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Bien. ¿Todo en orden? Por ahora todo muy bien. ¿Contento con el disco nuevo que muy acaba de salir? Muy contento, sí, muy contento. Bueno, ahora vamos a hablar del Dark Mind, que es el disco nuevo de Beto. Contame un poquito cómo viene la mano actualmente. Es decir, empecemos al revés, no contemos la historia. ¿Cómo viene la mano actualmente? ¿Qué parte de lo tuyo es banda y qué parte es solista? Bueno, en realidad las composiciones y demás las hago todas en mi casa mientras tengo tiempo libre, poco. Vos sabés cómo es esto. La banda en realidad se compone de 6 personas en este momento. Somos 5 argentinos y una sueca. Ajá. Bueno, elaboro los temas en mi casa, como te digo. Los voy armando en forma de demo y cuando llega el momento voy designando quién va a grabar cada parte de acuerdo a lo que hace cada uno. Es simplemente esa la fórmula. Perfecto, pero es una fórmula poco usada acá, porque además sí, tenés la oportunidad de elaborar con artistas extranjeros. Bueno, la idea es esa es la parte del proyecto, justamente. Ajá. Donde los músicos que tengo en la banda tienen la gran tarea difícil de después representar, si se toca en vivo, esos temas. No es poca cosa. Obviamente en España y afuera te conocen porque el material estuvo editado allí, pero no está mal que recordemos algunos de los que han pasado por la banda, por empezar. El disco debut estuvo, refrescame la memoria, Tarja Turunen. Sí. Estuvo Fabio Lione. Sí. ¿Quién más? George Michael de Stratovarius. Uh-huh. Tuvimos también la suerte de que teniste... ¿Cómo se llama? Me agarraste. ¡Bum! ¡Agarré! La cantante de Edenbridge, Sabine. Sabine del Baja. Sí, y no es poca cosa también, la señorita Candice Knight. Candice Knight, que nadie sabe todavía cómo convencieron a Blackmore de que la dejara. Es un secreto muy bien guardado. Bien, ok. Vos debes ser un hombre muy especial. Bueno, y en este último, ¿quiénes son los que están? Bueno, en el último disco hay una selección un poquito más extensa. Está Olaf Thorsen, uh-huh, Vision Divine, Manda Opus de NMCA, HG, que es el violero de NMCA también, uh-huh, efecto en un solo, Sandra Schellertz de Ellis. La de Dreams of Sanity. Sí, ahora está en Ellis, sí, obviamente. Bueno, hay una extensa lista realmente de músicos que hay algunos no conocidos y otros, obviamente, como los que nombro, que son de bandas más. ¿Vos hacés la composición y buscás luego la voz indicada para esa composición o en algún momento pasa al revés? ¿Pasa que conocés a alguien y le decís, no querés poner vos la melodía vocal, etcétera? Bueno, en este caso, no, es un 50-50. En realidad, por ahí tengo temas ya armados y escucho una voz, no referente que se tiene que ser conocida precisamente, por ahí me gusta mucho, o se me ofrecen mucha gente por el medio del sitio de MySpace. Ajá. Hay mucha gente que me hace contactos por ahí, me manda los demos o dónde escucharlos, y bueno, de acuerdo a lo que estoy preparando en el material nuevo, voy viendo y designando las tareas para cada persona que va participando, y en el caso de los más conocidos, bueno, me presento, le pregunto si conocen el proyecto Banda de Argentina, Beto Vázquez Infinity. La gran sorpresa, la agradable sorpresa, es que hasta ahora nadie me dijo otra cosa que no fue Oscars. Entonces es como, uh-huh, que, bueno, eso me pone muy feliz. Realmente eso me hace sentir muy, muy feliz. En cierto modo sos pionero con ese tema. Acá puede ser. O sea, acá estamos hablando. No soy el primero en hacerlo, ni tampoco voy a ser el último. Creo que en nuestro país, creo humildemente que sí. Claro. A ver, en una época cuando salió Iron, sí, de Arjen Lucassen, era realmente raro. O sea, vos veías la constelación de nombres y decías, este pibe evidentemente tiene un contacto directo con algo que no sabemos. Claro. Pero bueno, luego vimos que se puede hacer hasta en países que están, digamos, lejos del eje, aunque sea en distancia, como es la Argentina. Sí, bueno, Arjen es un capo absoluto, realmente. Mm-hmm. Es increíble lo que hace. A mí siempre me gustó, de hecho, siempre me gustó. No puedo compararme con él, simple. El poder que tiene él es increíble, aparte los contactos de él son más que increíbles. No, pero igualmente los hace de la misma manera que vos, me sí, consta. Seguro, ¿eh? Bueno, pero no vas a comparar nunca. O sea, nosotros estamos muy lejos de eso, pero uno humildemente intenta hacer lo mejor que puede dentro de lo que uno está. Contame cómo fue el salto de... Es un salto increíble en el sentido de estilo, porque uno en algún momento siguió lo que era tu banda anterior, sí, en Nepal, con Larry Zavala cantando, que es una voz totalmente distinta a las que usas hoy en día. Uh-huh. ¿Cómo fue el paso de aquel grupo a este proyecto? Bueno, sucedía que mientras componía para Nepal estaba acumulando otras ideas y no daba con el estilo, obviamente, está claro. Entonces, cuando tuve mucho material como para volcarlo a un disco fehacientemente, se me ocurrió hacer una especie de demo, donde fue escuchado, bueno, por la primera compañía que me editó los primeros discos. Uh-huh. Y bueno, Nepal llegó un momento que no iba para más, pero no porque estaba el proyecto Beto Vázquez Infinity rodando, sino porque, bueno, habían pasado 17 años, había un desgaste natural, ¿no? También el paso del tiempo, los gustos musicales tironeamos para uno, para cada lado, y era como, bueno... Era como porque no tenía mucha vida a continuar de esa manera, porque una vez que inclusive cambiamos el cantante y no nos terminó de cerrar el objetivo final, y dijimos, bueno, realmente es mejor que el guerrero descanse en paz, pero que muera con las botas puestas. Está bien. Y preferimos dejar la leyenda y que siga su curso natural, digamos, con la gente, y bueno, ahí cada uno siguió su camino. Yo en este caso... Elegí esto porque, ya te vuelvo a repetir, la gente que me conoce desde antes de Nepal sabe que yo vengo escuchando música siempre más tirando al lado de Rayo, Floyd, o esas cosas raras. No tiene nada que ver, o sea, por ahí con lo que estoy haciendo ahora en mis discos, pero me refiero, no hago nada más thrash metal porque me gusta. O sea, lo hice en su momento porque obviamente que me gusta. No voy a dejar de decir que no me gustan bandas como Testament o Metallica, o ese tipo de bandas, porque es mentira. Uh-huh. Simplemente que no lo hago ahora porque, bueno, como vos dijiste, hubo un salto, la etapa pasada quedó, y lo que hago simplemente es el reflejo de lo que hoy por hoy es mi presente. Siempre digo una frase que es: nunca reniego de mi pasado, pero sí disfruto mucho mi presente. Vos sabés que, te lo habrán dicho muchas veces, pero por ahí lo que más sorprendió a la gente de un paso, del paso de una cosa a la otra, es la enorme delicadeza artística que le metiste al proyecto. Que uno no, de pronto no era lo que caracterizaba a Nepal, donde sí, por seguro. Ahí la agresión era lo que estaba al frente. Sí, claro, sí, sí. Entonces, sí. Eso lo tenías cuidadosamente guardado, digamos. Lo que pasa es que, ya te voy a repetir, venía armando muchas ideas en la cabeza, desde los conceptos hasta cómo hacer un logo. O sea, ya venía armando algo porque era como que sentía que podía dar un paso más en cuanto a la música. Fíjate, si hablamos sobre Nepal, si bien sí. Yo componía en Nepal, claro, pero acá me puedo dar lujos que, por ejemplo, en la otra banda no. Acá, ahora en este momento, hoy por hoy, en este disco nuevo, estoy tocando teclados, bajo y guitarras. Sí. Nunca pensé en tocar guitarra, por ejemplo. A mí nunca me llamó la atención la guitarra, simplemente que tuve. De hecho, me acuerdo que en un reportaje que hicimos hace muchos años, cuando estabas en Nepal, dijiste que la guitarra era lo último que se te hubiera ocurrido tocar. Absolutamente, yo amo el bajo de toda la vida. Simplemente que me pasó una cosa muy curiosa en este disco. Si vos hacés cronológicamente un repaso de mis discos como Beto Vázquez Infinity, en el primero hago composición y toco el bajo acústico y eléctrico. Genial. En el segundo, en Flying to War, The New Horizon, ya estoy tocando teclado y bajo, ¿sí? En el tercero, hablamos de los discos full. En el tercero, ahora en Dark Mind, estoy tocando bajo, teclados, guitarra rítmica y en dos temas primera. O sea, pasó algo con la guitarra. Es correcto lo que vos decís y buena memoria tenés. En este último tiempo me pasó una anécdota muy, muy curiosa y particular. Nunca me colgué una guitarra y decir, qué linda que está la guitarra, qué lindo instrumento. En realidad nunca me llamó porque a mí me gusta el bajo. Pasó que un amigo mío tuvo un problema económico, te cuento rápidamente la anécdota para no quitarte tiempo, y me dice, mira, que tenemos tiempo, genial. Mira, voy a vender mi guitarra, me dice, porque necesito dinero, qué sé yo, uy, qué macana, ¿no querés comprarla? No, mira, a mí la guitarra, viste, sinceramente. Ajá. Bueno, le digo, pero está bien, bueno, ¿cuánto la vendés? Bueno, damos un precio, le digo, bueno, te la compro, te ayudo, total, nunca estaba más tener en el estudio una guitarra colgada, viste, viene alguien. Bueno, pasó, pero acá está la curiosidad, en tantos años nunca me había colgado una Les Paul. Ah, ahí pasó el tema. Vos sabés que el tipo me trae, dijiste, esto era lo que se veía bien, no, cuando Jimmy Page se miraba al espejo. Un delirio, ¿no? Absoluto. O sea, nunca le di importancia a la guitarra hasta que me colgué la Les Paul. O sea, claro. Este pibe viene, me vende la Les Paul y la va sacando y la iba sacando y va mirando el mango. Digo, uy, es una Les Paul una Custom, o sea, qué bonita, que te lo iba sacando, y cuando me la colgué, tiré el primer tono, y viste, con un instrumento te habla. Sí, sí, sí. Dije, oye, ¿y esto? Aparte, a mí siempre me gustaron las guitarras, o sea, siempre me parecieron espectaculares las formas, esa manera de en que se desliza el diapasón, a nivel formato estamos hablando, sí, sí, sí. ¿No? Pero la Les Paul tiene algo tan tiene algo. Clásico. Tiene algo, decir... algo que yo descubrí, mirá, después de cuántos años, o sea, he tenido guitarras, he tenido estratos de los violeros míos, he tenido... Claro. Nunca me colgué una Les Paul en mi vida, ¿podés creerlo? Increíble. Sí, sí, sí. Increíble. Claro, porque claro. He tocado con violeros que tenían Les Paul, pero yo nunca me colgué ninguna porque la guitarra nunca fue mi fuerte. Sí, y nunca me gustó. Te juro que me colgué la viola y empecé a tirar tonos y no podía creer lo que hacía. Digo, no puede ser. Y bueno, tengo mi violero en la banda, que quede claro. Sí, sí, sí. Pero sí, ahora sí, compongo sí. Y toco también guitarra. Ya que compongo, la puedo meter como nuevo instrumento en este tercer disco. Full. No, y además ayuda a explorar, seguramente. Absolutamente, claro. Absolutamente. Sí, sí. Está bien. Hablando de explorar, me llamó la atención que este disco, digamos, vos desde que comenzó el proyecto estás combinando influencias que vienen del power, que vienen del gótico, que vienen del progresivo. Uh-huh. En este disco es como que apuntaste la dirección más hacia lo gótico, en el sentido melancólico, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, de hecho las letras son bastante dark. Uh-huh. Me gustó, nada, pensé que era un nuevo aditivo, pero si pones bien el oído en el disco te vas a dar cuenta que es mucho más heavy que el otro en algunas partes. O sea, inclusive hay una curiosidad en el disco. Hay un tema donde no hay teclado, no existe el teclado. El primer tema en toda la historia mía que no uh-huh. hay teclado. El tema que canta Manda de Nemesea, sí. Mystic, no hay teclado. Estamos Ajá. tocando las guitarras y bajos. Y ese tema no tiene teclado. En realidad lo que me rompió la cabeza fue lo del saxo. Eso sí me tomó completamente por... A ver, me tomó doblemente por sorpresa Ajá. ese tema. Uno por el saxo, sí. Otro porque canta Sandra Schledet, que es una maravilla. Sí, ¿no? Sí, es divina. Sandra es divina, inclusive cuando le mandé el requerimiento, como te cuento, uh-huh. como te conté anteriormente, diciéndole, mira, no sé si conoces, me dice, of course. Dije, bueno, que empezamos bien. Uh-huh. Le dije, mira, me agradaría, le expliqué si a vos te gustaría participar en mi nuevo disco, estoy sacando el tercer disco full. Y Sandra aceptó gustosamente, sin poner ningún tipo de peros. Le mandé la letra, la melodía vocal, le mandé todo a ella. Y le dije, simplemente quiero que lo cantes como Sandra, porque no pretendo más de eso. No quiero que imites a nadie, sino que seas vos. Uh-huh. Pensaba que el perfil del tema podía dar con su estilo. Me parece que estuvo acertado, a mi gusto por lo menos, ¿no? Y bueno, ella me dijo curiosamente que... Lo que la tomó por sorpresa es que no estaba ella acostumbrada a que la inviten a proyectos, que no sea de prácticamente de Innocent y lo que venía ella, que Ajá. muy pocas veces había recibido. Y yo dije, bueno, bingo. O sea, me parece que acerté también, curiosamente, siendo uno de los pioneros que la requiere para un evento así como sí. Un seleccionado de músicos internacionales y de Argentina. Sí, por Dreams of Sanity fue una banda que tuvo una duración muy corta, sí. pero ya que vamos a abundar, dos cantantes estrella adelante. Excelentes. Bueno, terrible. A la otra cantante, que era uh-huh. Martina, sí. que era pero de pelos como canta, es impresionante, nunca le pude encontrar el rastro, porque sé que hizo un disco con Alas, que yo lo tengo en mi discografía inclusive, obviamente. Nunca pude encontrar nada de ella, ni en el MySpace, ni ningún contacto. Yo me parece que te voy a poner en contacto. Muy bueno. te tomo la palabra. Sí, sí. Porque a través de Eric Rutan. Ah, bien. Te tomo la palabra. Me interesaría mucho tenerlo en algún disco, porque uh-huh. realmente lo que hizo, bueno, con Serion, ya sabemos el disco que cantó, que es uno de mis favoritos, que uh-huh. es Bobin, y los discos de Innocent, la voz de ella es impresionante. En Alas mismo, que es diferente, era una cosa más sí, enroscada. Es algo distinto, ¿no? Más enroscado, era otra cosa. Pero me gustaba igual. A ella me gusta mucho como canta y sería un honor para mí poderla conseguir para un disco. Gracias. Bueno, lo que sí vamos a aprovechar es para escuchar uno de los temas del disco nuevo. ¿Pardon? Que este salió de manera totalmente independiente. Sí, como el anterior. El anterior lo mismo, bajo el sello propio mío, BBM. Claro, pero tenés todavía uno en la gatera desde hace tiempo. Lo tengo, que hemos retomado una conversación con el amigo productor que la tiene que sacar. Anda con algunos problemas. Sale a través de NEMS Enterprises. Ese sería el último por contrato, que ya está terminado, obviamente, Ajá. el contrato. Por eso tengo la libertad de sacar mis propios discos con el sello. Claro. Sí, en algún momento va a salir, no cerramos la puerta. Ajá, está bien. Era un trabajo que, digamos, por el cual debemos mantener mucha expectativa, poca. Y está bueno porque hay músicos de Argentina y músicos también, como siempre, internacionales, de muy buenos nombres y muy buena calidad, tanto de Argentina como de afuera. Estoy muy contento, lástima que ya la demora era tan extensa que saqué entre disco y disco dos discos nuevos, así que imagínate claro. que no podía esperar más. Y está bien, y labor de perfeccionista. Y sí, te hago una aclaración porque nombraste justo que te había sorprendido el tema del saxo. Uh-huh. El saxofonista, curiosamente, es argentino. Ajá. Es un saxofonista que lo trajo el coproductor del disco cuando mezclamos y realmente yo me quedé muy contento con su trabajo. Te lo quería aclarar porque me parece muy delicado cómo coquetea con la voz de Sandra en el tema. Es una maravilla, te digo. Bueno, o sea, creo que gracias, que o sea, fue buen hecho entonces. En todo caso, lo que te juega en contra es que por ahí se destaca demasiado del resto del disco. Sí, pero era la idea, meter un instrumento para que se destaque, ¿no? No me refiero al instrumento solo, me refiero a la composición. Ah, la composición. Esta es una balada media gótica también. Juguetea con muchos estilos el mismo tema. Quedó realmente original. Bueno, muchas gracias. Así que recomendamos. Es más, es probable que la escuchen en unos momentos más. Gracias, Beto. No, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos por todo. Close the door, don't leave in the dark. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y en esto de Argentinos por el Mundo, así un poco fuera de programa, ya cerrando, Alfonso Ferraza, que está viviendo en estos momentos en Nueva York, nos cuenta que tiene una banda ya, una banda más que interesante, que se llama Sandlord, y que de alguna manera combina a Slayer con Motorhead. Ya van a escuchar de qué se trata la cuestión. Pero la idea es esa, porque inclusive participaron en un tributo a Slayer y estuvieron recorriendo por allá. Y nos cuenta un poco acerca de la escena y dice que ni a palos es tan interesante como era la escena argentina en el sentido del fervor. A eso nos referimos. Bueno, tampoco como la española o como la latinoamericana. Al parecer el fervor se ha perdido mucho en los países del norte, quizás invadidos por cosas innombrables como el rap y otras historias, pero aquí en la Argentina por lo menos el fervor está. Todo lo otro por ahí no, o sea, los medios por ahí no, pero el fervor seguro que sí. Y los medios van llegando, ¿por qué no? Esta banda entonces, un power trio, Sandlord, nos va a presentar Lightning Man y con esto vamos cerrando musicalmente el programa del día de hoy del Noticiero de las Pampas. Todo acaba, todo termina, amigos, y este programa no es la excepción. Desde Buenos Aires, capital cultural de Latinoamérica, desde la nave de Osberg, precisamente, el estudio que está aquí a unas cuadras de la calle Corrientes y del Obelisco, el noticiero de las Pampas Argentinas. No le tenemos miedo al calor, al frío sí, pero por el momento lo tenemos lejos y nos hacemos los vivos. La próxima semana comentándoles un festival apasionante que va a haber, donde participan ni más ni menos que 30 bandas locales. El Metal para Todos lo estaremos comentando seguramente y muchas otras cosas más. De modo que si soportaron este, ¿por qué no soportar el próximo? ¿Eh? El masoquismo da para todos. Chao, gente, hasta la semana que viene.